¡Vamos a hacer quilombo! ¡Vamos nomás! ¡Que arranque la banda, nomás! ¡Vamos! Estaba aquí pensando, imaginando tu aroma, besándote la boca para volverte loca. El que no levanta la palma es un pecho frío, ¿vale? ¡Será! ¡Sacatao! Y ámele, déjame decirte una vez que quiero hacerte mi mujer. Yo quiero hacerte enloquecer. Estaba aquí pensando, imaginando tu aroma, besándote la boca para volverte loca. Soñé con tu sonrisa, soñé con tu mirada, queriendo tu atención para poder hablar. Estaba esta canción se titula Lamentablemente. Dice: sí, pensé que todo iba muy bien. Le conté a medio mundo de lo nuestro. Sí, tomé tu mano y dije: ven, quiero que se vuelva a meter. Demasiado pronto ya no. podido olvidarme. ¿Y qué te descubrió cuando a tu amiga te atreviste a confesarle? Que soy tu único amor y que me deseas, que cuando le haces el amor me piensas. Pero lamento decirte que yo no, oh, tú te mueres por verme y yo no. Ya no siento nada, ya no siento nada. Tú te mueres por verme y yo no. Ya no siento nada, ya no siento nada. Yeah, yeah. No me interesa si olvidarme no has podido, si el recuerdo, me echaste al olvido, muriéndome, yeah, yeah, yeah. El tiempo que te di tirado en la basura, al diablo tu amor, oh, oh, oh. No vengas a llorarme pidiendo perdón. Come on. Tú te mueres por verme y yo no. Ya no siento nada, ya no siento nada. Esta es la canción que te hablaba. Claro. Con el permiso de todos, no puedo sin esto. ¡Vamos! Dime, dime, dime, esto es lo que tú querías. Yo soy fino, este trap de galería. Tú eres un charro, un Rocky de quinto, una porquería. Yo un campeón, Rocky Marciano, Rocky Balboa, Rocky Malvía. Tengo la ruta, tengo la vía, sí, yo tengo la vía. Los gatos de noche facturo todo el día. En tanta plata que me gusta que me champén, por eso le meto a toda estampía. No saben lo que es estar en alta mar con 200 cueros. Que la zapata te mame el biche en el cielo. Lo que tirar 500,000 en el putero. Por eso tu opinión me importa cero. Por eso tú estás 101 en el top 100 y yo estoy primero. Ya no soy rapero, ahora soy cuartetero. Comienza arriba la gente de Córdoba, dice. Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos. Primero llegó Verstappen, después llegó Checo. Si Pablo me viera, diría que soy un berraco. Ustedes hablando mierda, yo lo mío por Monaco. Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos. Están hablando solo, están hablando con el eco. El signo del dinero, ese es mi nuevo zodiaco. La familia está en Monaco. Yeah. Y suena desacatado. A puro cuarteto, un poco de ruido. Dale. Los carros de F1 son más rápidos en persona. Sofía Vergara es linda, pero más linda en persona. Lo que tú hagas a mí no me impresiona. Bebiendo mucha champaña. familia está en Mónaco. Yeah. Nunca estamos secos. Pensando en cómo estás, dime si hay otra boca que te besa, si todavía sigo en tu cabeza. Quiero saber si con otro tatú te tapaste mi nombre, con otro nombre. ¿Cómo? Yo por el contrario casi bien del alma, sentir tu adiós que me desarma. Traté de negociarlo con el karma y me dijo todo se paga, todo se paga. Yo por el contrario casi vendo el alma a cambio de quiero.

buenas noches. Mucho gusto, eras una chica más. Después de 5 minutos eras alguien especial. Sin hablarme, sin tocarme, algo dentro se encendió. En tus ojos se hacía tarde y me olvidaba del reloj. Estos días a tu lado me enseñaron que en verdad no hay tiempo determinado para comenzar a amar. Soy yo, el de la mala suerte. Dice: abriste una ventana despertando una ilusión, cegando por completo mi razón. Mantuve la esperanza conociendo tu interior, sintiendo tan ajeno tu calor. Levante las palmas arriba y levante las palmas arriba esta noche. Dice: yo sé que algunas veces me equivoco demasiado. Yo sé que estás cansada de mirarme de costado. Será cuestión de suerte que sigamos separados. Quisiera encerrarte por 1000 noches. Como dice, dale. Estoy así y no puedo dormir desde el día en que te conocí. ¡Esa! Suena desacatado. Una más, como dice. Sigo sin saber nada de vos en este incendio. Estoy así y no puedo dormir desde el día en que te conocí. ¡Esa! ¡Sí, señor! ¡Bueno! Es una fan, ¿eh? Hacía falta una buena versión de este tema, boludo, porque la de Arba me hace acordar cuando perdíamos todas las finales, ¿viste? Que hacían los compilados, ponían el tema ese. Ahora, no, ahora me da alegría, ahora es otra cosa. ¡Pa! Con todo el respeto, el cariño.

saludo para el amigo Lauti Gram. Desacatao. Dice: hola mami, ¿cómo va? Ponte linda exótica. Quiero comerte toda. No te hagas de rogar si tú eres diabólica. Cuando caiga la noche, a ti te voy a dar. Y tiene pinta de que lo nuestro solamente va a ser una cita. ¡Dale, Lucho! Mamacita, estás provocándome aunque no sé si querer. Ya por ti pregunté y hace más de un mes que dejaste con el bobo aquel. Qué hijo de puta ganas tengo de besarte. Te vi en una foto y te imaginé sin ropa. Te mentiría si no estoy loco por darte con ese jeansito como te ves de culona. Qué hijo de puta ganas tengo de besarte. Sin ropa, te mentiría si no estoy loco por darte con ese jeansito como te ves de culona. ¡Esa! ¡Vámonos, hinchas de Boca! ¡Y los hinchas de River! Te ponga caliente como la arena y ese culito blanco, eso te lo ponga moreno. Lo tiene grandote por el entreno. Nadie sabía que ella le gustan los cuarteteros. Y te ponga caliente como la arena y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno. Lo tiene grandote por el entreno. Empieza el toque, toque moja y toque. Hijo de puta ganas tengo de besarte. Te vi en una foto y te imaginé sin ropa. Te mentiría si no estoy loco por darte con ese jeansito como te ves de culona. Hijo de puta ganas tengo de besarte. Sin ropa, te mentiría si no estoy loco por darte con ese jeansito como te ves de culona. Yeah. Y suena desacatado. Ayer te vi solita con esa carita bonita. Diablo, que mamacita. ¡Ay, no más! ¡Ahí va! Con todo el cariño y respeto para el loco Mato, toda su familia, todos los amigos de Anfunes. ¡Ahí va! Sobre mi almohada sueño con tu cara. Cuando me despierto ya no encuentro nada. Y que te marcharas cuando yo te amaba. Y ahora ya no puedo mirarte a la cara. No me mires, no me hables, que mi corazón se ha muerto. Cobarde, cobarde. Cobarde, cobarde, cobarde, cobarde, cobarde. ¡Vuela! Para el loco Amato, con todo el cariño y respeto. Lo esperamos por acá, ¿eh? ¡Suena! Lo esperamos al loco Amato, ¿eh? pasear si tu cuerpo me acompaña. Solo me gusta descansar solo cuando tú me abrazas. Y caminando por todo tu cuerpo, mirando la mirada que hay en ti, ya le echo de menos, ya le echo de menos. Y ya no sé dónde andar, no sé si vienes o si vas a mí. Tu espera me hace mal, mal, mal. Por aquí sigue todo igual, lo único es que tú no estás. Y tu ausencia ya se nota, ya se nota, ya se nota. Todos los días te escribo desde lejos, pero te siento cerca. Hoy te dejé media poesía para ver lo que pondrías. Seguro que un bonito final. Seguro. Y los cuarteteros del otro lado haciendo palma, palma, palma. Dale, te va a cortar y todo. Va, dale. Dale, dale, dale, dale. Seguimos. Ahí va. Cuando le he visto, me he puesto nervioso. Esa morena que siempre me mira, no sé qué tiene que me está gustando. Hace unos días me muero por verla, pero yo sé que ella en mí no se fija, porque soy tan poca cosa y no me atrevo a decirle nada. Me conformo con mirarla, y es que si me mira y me dice que no, de pena me muero. Me faltan fuerza pa' mirarla a los ojos, tomarle la mano y decir de mi boca que si quieres salir conmigo, que yo por ella hago lo que me pida. Pero a quien quiero engañar, su cobarde, me porto, no puedo decir la verdad. Yo quiero entrar en su vida. Me faltan fuerzas para mirarle a los ojos, tomarle la mano y decir de mi boca que si quieres salir conmigo, que yo por ella hago lo que me pida. Pero a quien quiero engañar, soy un cobarde, me porto, no puedo decir la verdad. Yo quiero entrar y los hinchas de Taller en casa haciendo palma, palma, palma, palma. Yeah. Y los hinchas de Belgrano. Mirarla a los ojos, tomarle la mano y decir de mi boca que si quieres salir conmigo, que yo por ella hago lo que me pidan. Pero a quien quiero engañar, soy un cobarde, me porto, no puedo decir la verdad. Gracias a los hermanos de Un Poco de Ruido por la invitación. Gracias, gracias, gracias. ¡Qué programón! Él lo dijo, un poco de ruido. Yo hago la U, U, P. ¿Cómo no, está difícil. Bueno, nos vamos despidiendo ya. Gracias por el cariño a toda la gente que estuvo conectada. Este tema lo grabamos con Ulises, se llama No Puedo Fingirlo, y dice así. Borracho de amor,